Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saludo a Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios, selección musical, en el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez. Y vamos a comenzar con música italiana, una canción muy famosa del Demaro Romero, que se llamó De Repente. Ha sido grabada por Celia Cruz, Rey Barreto, Oscar de León, María Rivas, Ketama, Aurora y Rosalía de Sousa. En el 2009 esta chica lanzó un trabajo con la producción de Luciano Cantone y bueno, también productor del Handful of Soul, que lanzó a la fama a Mario Biondi. La Improviso recuerda pues toda la historia de esta banda de Aldemaro, La Onda Nueva, que fue un sonido muy revolucionario, muy especial. Y bueno, esta canción es lindísima. De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me inundó violentamente. Tengo de memoria, qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. Ese es De Repente, y en italiano con Rosalía de Sousa de Improviso. Come un bimbo che diventa adolescente, come chi diventa pazzo e confonde suo passato e suo presente, come se fosse per magia e tuo amore mi ha cambiato totalmente. Che miracolo, vita mia, questa gioia che tu mi dai. Impazzisco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso mi ritrovo a sorridere a chiunque e mi vedo in ogni cosa più indulgente. Ho stampato l'allegria dentro me. Per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso mi ritrovo a sorridere a chiunque e mi vedo in ogni cosa più indulgente. Ho stampato l'allegria dentro me. Con su voz ligeramente ronca, evocadora, su sonrisa, sus modales, el pianista Ruben James se ha convertido en uno de los artistas más emocionantes de la escena musical. Cantautor, compositor, innovador, anunció el lanzamiento de su tercer álbum Big People Music el 16 de mayo del 25. Y bueno, aquí se une con gente muy buena: Jamie Cullum, Emily Sande, Joe Armon Jones, Coffee Stone, eccetera. Il tema si chiama Show Me Your Love. Ruben James con Jamie Cullum. Vamos con una banda que pudo ser muy buena, pero solo tuvo un éxito, Dreaming a Dream. Se llama Crown Heights Affair y su álbum Do It Your Way. Es un grupo bastante ordinario en presentación, un grupo bastante mal vestido, pero es una banda increíble. Es como similar a Brass Construction o Billy Express. El disco es maravilloso, tiene Sexy Ways, Dancing Far Out, The Music Is The World. Y esta canción que es lindísima, se llama Searching For Your Love, Crown Heights Affair. Esto es de los años 70 en su mejor momento. Aquí está la versión en 12 pulgadas.

get safely home one day. I'm looking in your face for someone that I knew. I hope to find a reason to fall in love again. But you never say the word. You never say the word. Never say the word. You never say the words. You can never say the words. Look at us, we should be thankful. After all, we've got everything and others in the world would be grateful for a chance of having half as much. So call me and I will find you and tell me how. Say the words. Look at us, we should be thankful. After all, we've got everything and others in the world would be grateful for a chance of having half as much. Say the word. Never say the word. Never say so the word. I never say the word. Vamos con un poquito de jazz. A veces olvido el jazz y me parece tan bonito. Esto es trío de jazz con un maestro, Lonnie Liston Smith, Make Someone Happy, que es una canción como muy divertida cuando la hicieron, pero esto es de una elegancia increíble de 1986. Él tiene varios temas, pero escogí uno que es de los más lindos de Burt Bacharach. Wives and Lovers, esposos y amantes. Lonnie Liston Smith en el piano, Cecil McBee en el bajo, Al Foster en la batería. canción maravillosa que tiene un millón de versiones, pero que es la esencia del soul de los años 70. El grupo se llama The Real Thing, no tuvieron sino esta canción, con una orquesta impresionante, con un sonido increíble del soul de los años 70. You to me are everything, tú eres todo para mí. En esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, donde tratamos de recorrer muchos momentos. Yo recuerdo que esto fue un one hit wonder y el grupo se desapareció. Pero en los 70, recuerden, ninguna canción duraba más de una semana en el primer lugar. Era imposible lograr mucho éxito. Recuerdo una sola de You Light of My Life de Debbie Boone, la hija de Pat Boone, que duró 8 semanas y fue como un fenómeno muy grande. Pero si miran a Bee Gees, Elton John, todo era una semana. Los 70 había una producción musical tan grande que era imposible competir de otra manera. Falling if you ask me to, I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up, beats time you down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power. Time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up, beats time you down. Oh, baby. Con The Polyester Embassy, el único grupo de estudio de Madison Avenue. Ellos se hicieron muy famosos en Colombia por una sola canción, Don't Call Me Baby, pero hicieron versiones increíbles de muchos temas, y este trabajo para mí es de los mejores que grabó esta agrupación, escrito por Andrew Van Doors Lyre y Shaina Coates, excepto Reminiscing, que fue escrita por Graham Gobel. La canción no fue exitosísima, llegó al puesto 50 en Gran Bretaña, pero pues suena demasiado bien, con Madison Avenue Edible French Chick. Ma chérie, c'est moi. Je t'en ai un appel. Pardon, ma biche. Suis-je en retard? Toujours. Je n'ai jamais assez de ta voix. Ça me manque. Ça fait longtemps. Ça ne fait que ta voix. Je comprends ce que tu veux dire. Tu me manques aussi. Chaque partie de toi. I Had a Rumor, canción de Bananarama, su cuarto álbum de estudio del 87, primer sencillo del álbum, se convirtió en un éxito en el Reino Unido y alcanzó el top 20, pero fue mucho más importante en los Estados Unidos, que llegó al puesto número 5. I Heard a Rumor fue lanzada en 1986, su productor fue Mike Stock y realmente fue una revolución. Y las chicas de la banda Bananarama eran lindísimas. Ya un poco mayores, I Heard a Rumor, increíble. I'm not Elian Elías nos acompaña con el disco número 16 de su carrera, Pianista de Jazz. Esto lo lanzó en el 2004 y es súper lindo. Sus solos son bellos, de piano, música en general, posee un instinto innato de tocar, cantar y darle amor a la música brasileira. Y el álbum se llama Dreamer y el tema es un clásico de los 30s que hizo muy famosa la orquesta de Jimmy Dorsey, con la voz de Bob Early y Helen O'Connell, y se volvió un clásico increíble en esta versión mucho más romántica de Elian Elías, Tangerine. They play with her eyes all fine and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, senorita stay and kawaii sigh. And I've seen to tangerine, raised in every bar across the Argentine. Oh yes, she has them all on the run, but her heart belongs just to one. Her heart belongs to tangerine. They claim with her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, saying senorita stay and caballero sigh. And I've seen tangerine, raised in every bar across the Argentine.